el western americano. Y hoy vamos a recordar el árbol de la horca. El árbol de la horca, cuyo título original es The Hanging Tree, es una película estadounidense del género western del año 1959, con 105 minutos de duración, filmada en Technicolor, siendo la primera película producida por Martin Horow y Richard Zephyr para la recién fundada Baroda Cooper Producciones, distribuida por Warner Brothers y dirigida por Dermer Davey. El guion fue escrito por Wendell Meyers y Haltes Welles, basado en la novela homónima de Hanging Tree, escrita por Dorothy M. Johnson en 1957. La fotografía fue tarea de Ted McCord, siendo autor del montaje Owen Mark, y la música fue compuesta por Max Steiner. Perteneciendo a Harry Livingston, la canción principal que acompaña los títulos y los créditos finales de El árbol de la horca. Fueron sus protagonistas Gary Cooper, Maria Schell, George Scott y Carl Malden, acompañados por Ben Piazza, Virginia Gregg, John Dierkes y King Donovan, y no acreditados, participaron Danny Borsage, Bob Morgan, Ted Driscoll y Guy Wilkerson, entre otros. Cabe destacar que el actor Carl Mandel asumió la dirección durante varios días cuando Delmer Dave inesperadamente se enfermó. La historia se desarrolla en los campos de oro de Montana, donde la fiebre de oro de las décadas de 1860 al 1870. Joseph Frail, que es Gary Cooper, es un médico, jugador y pistolero que viaja al pequeño pueblo de Skull Creek en Montana, buscando establecer su consultorio médico. Pasa por el árbol colgante, un viejo roble con una rama gruesa desde la cual cuelga una soga con su extremo deshilachado. Encuentra a Run, un joven herido de un disparo que recibió de un tal Frankie, que es el personaje de Carl Malden, cuando intentó robar el oro de una esclusa, al que rescata y por supuesto le cura, obligándolo luego a quedarse a su servicio, amenazándole con revelar de que él era el ladrón. Una diligencia es asaltada y vuelca matándose su conductor y a un pasajero, y un grupo de búsqueda y French encuentran a la única sobreviviente, una inmigrante suiza, Elizabeth Mahler, que es el personaje de María Schell, hija del pasajero fallecido. Afectada por quemaduras, ceguera y deshidratación, y se instala en una casa al lado de la casa del médico para recuperarse. Pronto, las damas del pueblo suponen que Elizabeth puede estar pagando por su atención médica a través de un comportamiento ilícito. Frenchy llega a su casa con el pretexto de un acuerdo comercial, pero en cambio trata de propasarse. El médico es testigo de la agresión y persigue a Frenchy, lo golpea y lo amenaza con matarlo. A todo esto, un curandero llamado Dr. Groot, personaje de George Scott, observa al médico como una amenaza a sus intereses. Elizabeth recupera la vista e intenta seducir a Frail, que la rechaza. Ella se va enfadada y decide dedicarse a buscar oro y pagarle al médico. se asocia a Rune y Frenkie, quienes planean establecer una esclusa adquiriendo y reclamando un sitio, y para obtener dinero ella empeña un collar que es reliquia familiar, pero que en realidad no vale nada. Pero Frail pacta en secreto con el tendero que le facilita la cantidad de dinero que necesita, y de esa manera continúa controlándola secretamente. Cuando ella se entera, le pregunta a Frail por qué rechazó su afecto y le comenta que su esposa tuvo una aventura con su propio hermano y los encontró a ambos muertos en un aparente asesinato-suicidio, y quemó su casa con sus cuerpos en un acto de furia, hecho que no puede olvidar. Ocurre que Elizabeth, Frenkie y Rune se hacen ricos encontrando un filón debajo del tronco de un árbol y retornan al pueblo arrojando pepitas de oro a la gente a su paso. Frenkie, alborozado, usa parte del oro comprando whisky para todos, pero esa alegría es opacada por un amotinamiento de delincuentes liderados por el Dr. Grupp, por lo que los honestos ciudadanos del pueblo deben combatir los incendios provocados por Grupp, y Frenchy aprovecha la conmoción para atacar físicamente a Elizabeth con intención de violarla. Y Frail nuevamente interviene a tiempo y lo enfrenta en una pelea a puñetazos. Frenkie extrae su pistola y dispara, pero falla, y el médico, que es un buen pistolero, lo mata. Grupp encuentra la oportunidad de eliminar su competencia e incita a los malvivientes a linchar a Frail, por lo que lo llevan al gran árbol, le atan las manos y lo ponen de pie en una carreta con la soga y el nudo de la horca en su cuello. Rune y Elizabeth se apresuran a llevar su oro y la escritura de su reclamo y se lo ofrecen a los revoltosos para que liberen a Frail y dejen que viva, por lo que el grupo de linchamiento se apresura a agarrar el oro y la escritura y se dispersa. Elizabeth ahora siente la tranquilidad de que finalmente le ha pagado a Frail lo que hizo por ella. Rune le quita el lazo y Elizabeth se aleja del lugar cuando Frail grita su nombre, y ella se da vuelta cuando él camina a su encuentro y se acarician el rostro y la frente mientras suena una balada de fondo que canta Marty Robbins. La fotografía principal se realizó en el área del parque Oak Creek y en las montañas del oeste de Yakima, en Washington. Las escenas durante los títulos iniciales, cuando Gary Cooper cabalga a lo largo del río con un caballo que carga sus pertenencias, fueron filmadas a mediados de junio de 1958, justo al noreste de Goose Prairie, en Washington, a lo largo de la orilla norte del río Wumping. El pequeño pueblo ficticio de la mina de oro de Skull Creek fue un set de filmación temporal construido a lo largo del lago sur de Little Rattle Snake Creek, junto al suroeste de Nile, en Washington. Marty Robbins interpretó la canción principal, que fue nominada a Mejor Canción en la 32ª edición de los premios Oscar de la Academia y el premio Golden Laurel a la Mejor Canción de 1960. La película fue bien recibida por el público y la crítica cuando se estrenó en los Estados Unidos el 11 de febrero de 1959. La buena actuación del elenco, los hermosos paisajes y la canción principal que canta Marty Robbins contribuyeron al éxito de la misma. Y en la Argentina se estrenó el 1 de octubre de 1959 en los cines Ópera, Metropolitan y Simultáneos de Barrios de la ciudad de Buenos Aires. esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy linda película con Gary Cooper, El Árbol de la Horca.